televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información. Los ecuatorianos debemos de comenzar a pensar en crear una ley. Actualmente, en el juzgado de la niñez, las mujeres demandan a sus ex convivientes por cantidades impagables. Y se ha vuelto un negociado. Hay mujeres que tienen hasta 10 hijos de diferentes padres y demandan por $200 a cada padre, lo que les significa $2,000 de ingresos mensuales más bonificaciones, suficiente para mantener no solo a 10, sino a 20 hijos. Pues lamentablemente en el Ecuador, hasta las abuelas se van presas. Si es que no paga el padre, inmediatamente buscan a quien más tiene recursos. Esto es de Ripley. No es visto en ninguna parte del mundo este tipo de leyes. Creemos que se debe de implementar un pare a este tipo de ley que atenta contra la dignidad de los demás y que deja mucho que decir de la legislación ecuatoriana en el mundo. Creemos que es bien que demanden las mujeres, o que demanden los padres, o que demanden los hijos el sustento que deben de tener. Pero quienes deben de pagar son el padre y la madre. La ley debe de ser equitativa y ecuánime, porque actualmente se está dando usufructo de aquellos dineros que ni siquiera los invierten en sus hijos. Todo lo contrario, lo invierten en la vanidad y en el buen gusto de las mujeres. Lo han tomado como un negociado, eso es verdad. Un negociado que sin duda viene trayendo cola en este asunto, pues tíos, abuelos, primos y los que más recursos tienen son los que pagan los platos rotos. Van detenidos hasta por 30 días y si no hay quien pare el asunto, irán detenidos hasta por más de 180 días. Qué lamentable que en nuestro país los legisladores o los famosos pipones asambleístas se dediquen a persuadir para sus bolsillos, pero no a legislar como debe de ser, creando leyes equitativas que favorezcan al país y a los más vulnerables. No es justo que se vaya a detener a una abuela porque su hijo, su nieto o su familiar cercano tuvo una relación con una mujer fruto de aquello, 1, 2 o 3 hijos. Creemos que necesariamente el país debe de implementar una ley en el que la mujer debe de pagar el 50% y el otro 50% debe de pagarlo el padre. Entonces hablaríamos de una ley equitativa y con esto las mujeres pensarían dos veces en tener muchos hijos. Es más, si se les obliga a cancelar, estamos seguros que bajaría el índice de nacimiento, que es incalculable en el Ecuador. Actualmente, con el bono, con lo que las mujeres hacen de demandas de hasta 8 y hasta 10 hijos, $2,000 más el bono, $2,200 más tantos y cuantos beneficios, $2,500. Y como dije anteriormente, ¿en qué lo invierten? En la vanidad. Llamamos a la reflexión a quienes hacen las leyes en el Estado para que procedan de forma inmediata a trabajar en este tipo de ley. Y es más, para que ustedes tengan conocimiento, nosotros hemos hecho una encuesta nacional en la que de cada 100 mujeres, 60 han estado usufructuando de estos recursos. 20 no los usan en sus hijos y apenas 20 lo utilizan en vestuario para sus hijos, ni siquiera en la educación, porque la educación es gratuita, ni siquiera en salud, porque la salud es gratuita. ¿Cómo es posible que en este país se meta preso a personas inocentes que nada tuvieron que ver en aquello? Y decía que las mujeres lo han tomado como un negociado y es hora de que se ponga una cláusula o un literal a la ley en la que solamente podrán demandar las mujeres que han sido casadas y que se divorciaron por A o B circunstancias. Aquellas que tuvieron una relación y que fruto de ello, entiéndase bien, tuvieron 3 hijos, tienen opción a demandar, pero el valor de la pensión alimenticia deberán de cancelarlo ambos, padre y madre. Solo así, una vez más, perdón por ser repetitivo, pero es que el país debe de entenderlo, solo así podremos parar esta situación que ya está cansando a mucha gente en el país y que ha sido objeto de amenazas de parte de abogados de las partes demandadas en demandar al Estado por muchos millones de dólares si es que no sueltan al detenido que inconstitucionalmente está tras las rejas. Esperemos que nuestro país reflexione, que los señores legisladores reflexionen, que el Ecuador reflexione que esto no puede ser y no se puede permitir. Grillo Televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información.